Desde tiempos inmemoriales, la raza de alienígenas odeniana ha seguido muy de cerca la evolución del ser humano con el propósito de establecer contacto cuando estemos preparados. Ahora, en el año 2020, uno de estos investigadores alienígenas llega al sistema solar para continuar con esta misión. Estudiar el comportamiento humano a través de pequeños fragmentos de conversaciones que escucha a través de un satélite de comunicaciones situado en la exosfera, la capa más lejana de la atmósfera terrestre. Bienvenidos a Exosféricos. Punto de destino alcanzado. Planeta 30495. ¡Wow! Es mucho más bonito de lo que pensaba. Iniciando anclaje a satélite de comunicaciones. Anclaje completado con éxito. Hola, humanos. Veamos qué ocurre en su pequeño mundo rudimentario. Ahora sí, como pandemia. Son más de 51,000 personas que ya han muerto en Estados Unidos por el coronavirus. La cuarentena, eso quiere decir que 60 millones de personas están encerradas en casa. Con la mayor tasa de mortalidad. Los hospitales están completamente colapsados y la ciudad vive una verdadera emergencia. Vaya, parece que ha llegado en un momento interesante. Una pandemia mundial, una cuarentena. Me pregunto cómo se las están arreglando para trabajar con esta situación. ¿Pero qué? ¿Qué hace el humano aquí afuera? Pensaba que todavía no habían superado su barrera espacial, que solo habían llegado hasta su satélite y se limitaban a lanzar sondas a su sistema solar y enviar mensajes musicales intergalácticos. ¿Qué se supone que debo hacer? Parece que necesita ayuda. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Gracias. Pensé que moriría por falta de oxígeno. Qué casualidad que tu nave pasara por aquí. Por cierto, ¿qué verde eres? ¿Es alguna moda? ¿Tomas mucha radiación solar? ¿Eres pariente lejano de Hulk? No, es mi piel, soy... de otro planeta. ¡Wow! ¡Qué nave tan genial! ¿De dónde has sacado toda esta tecnología? En comparación, en la Tierra todavía usamos juguetes de niños. Sí, en mi planeta Odin ya hemos conquistado nuestro sistema solar y desarrollado viajes interestelares. Por eso es... ¿Qué hace esto? No toques eso. Sirve para activar... ¿Y esto otro? Por favor, bonitos no. Colores. Eso maneja el flujo de energía. ¿Podrías...? ¡Ey, una radio! Escuchemos un poco de... No, deja eso. ¿Quería verme, jefe? Rodríguez, pase. Tome asiento. Gracias. Sí, Rodríguez, verá. Entiendo que está al tanto de la situación mundial en la que nos encontramos. Claro, jefe. Y entenderá que hay que tomar las precauciones de rigor en estos momentos tan difíciles. Sí. Sin embargo, aunque todo esté lento, no haya transporte, los comercios estén cerrados y el gobierno haya pedido el cese de toda actividad no básica, yo necesito pedirle un favor personalmente. Y es que entreguemos este proyecto. Pero señor, sin transporte y con cuarentena, es muy difícil para mí llegar hasta aquí. Esta mañana tuve que caminar 50 minutos porque no había transporte. Rodríguez, le estoy pidiendo que se levante y sea un héroe, maldita sea. Tenemos una fecha de entrega corta y alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Y quién hay más capacitado que usted para hacerlo? Pues cualquiera en el departamento... Solo usted, Rodríguez. ¿Por qué? Porque es usted un empleado ejemplar. Solo usted puede hacer esa entrega a tiempo. Y no podemos quedarle mal a ese cliente, Rodríguez. Se que lo entiende. Pero señor, tengo una hija y un padre en zona de riesgo. Esta empresa no le merece. Son personas como usted las que mantienen a este país a flote, Rodríguez. Se lo agradezco de todo corazón. Es todo un honor ser su empleador. Ahora vaya, Rodríguez. Vaya y digite esas cifras. Digítelas para que su hija y su perro vivan un mañana mejor. ¿Qué ha sido eso? Pues es parte de mi investigación. ¿Parte de tu investigación? ¿Por eso estás aquí? Bueno, técnicamente sí. Mi raza aún no sabe si es seguro para ambos establecer contacto, así que hemos estado estudiando su comportamiento a lo largo de la historia. ¿Quieres decir que han estado espiándonos durante... ¿cuánto tiempo? ¿Años? ¿Siglos? Desde que apareció el primer ser vivo en nuestros sensores. Entonces, ¿conoces la verdadera historia de cómo fue creado el ser humano? Sí. ¿El creacionismo versus la teoría de la evolución? Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Desde luego. ¿La existencia del Bigfoot y el monstruo del lago Ness? ¿Elvis sigue vivo? Todo. ¡Wow! ¡Increíble! Pero proporcionarte esa información está prohibido y es altamente peligroso. En realidad no me interesa. Sigamos con tu investigación. Quiero saber cómo le va a Rodríguez. ¿Pero qué? Rodríguez. ¡Qué sorpresa! Ya ve, me encuentro recogiendo algunos enseres para, ya sabe, pasar la cuarentena en casa. Aguantando a mi esposa, hablándome todo el día como si me interesara algo de lo que me cuenta. Mientras mis hijos hacen escándalo y se suben a mis piernas a saltar para que les deje tirarse en la piscina. Una tortura. Pero cuénteme, ¿cómo van esos informes? Genial, jefe. Verá, resulta que he estado hablando con varios de mis compañeros ya que me pareció extraño que todo el mundo estuviera recogiendo sus cosas y todos se han burlado del hecho de que van a sus casas a trabajar en pijama. Ajá. Y pues no he podido evitar preguntarme si soy el único que no va a trabajar desde casa. Verá, Ramírez. Rodríguez. Rodríguez, entiéndame, lo que pasa es que alguien tiene que quedarse para terminar el trabajo. Necesitamos un héroe que nos ayude, o si no... ¿O si no qué? ¿Explota el mundo? Y usted no quiere que explote el mundo, ¿verdad? Porque no solo moriríamos todos, usted incluido, sino que además se sentiría culpable porque estuvo en sus manos salvar a la humanidad y por su egoísmo y en beneficio propio eligió condenarnos. Eligió la pastilla azul, Rodríguez. Pues, ¿sabe qué? He decidido que no quiero ser el héroe de esta empresa. Dimito. Bueno, Rodríguez, tampoco se ponga así. No podemos quedarle mal a este cliente o perderíamos la cuenta. ¿A expensas de mi salud o la de mi familia? ¿Por qué yo no puedo trabajar desde casa y el resto sí? No, jefe, yo dimito. Dijite usted sus cifras. Un momento, Rodríguez. No hay nada que yo pueda hacer para que cambie de opinión. ¿Qué tal si le subo su salario un 10%. No, jefe, no hay absolutamente nada que pueda hacer para que me retracte de mi decisión. Dimito en este momento. Le aumentaré las vacaciones cuando todo esto haya pasado. Ya me ha oído, jefe. Acepte mi dimisión para que pueda irse a casa a disfrutar de su piscina. ¿Le permito venir a trabajar en pijama? Hecho, y vendré sin peinarme. De acuerdo. ¿Y qué tal si me paga el transporte? Hombre, pero tampoco se aproveche. ¿En serio? Es increíble cómo los empleadores de hoy día buscan esclavos en vez de trabajadores. Bueno, dimitir siempre fue una opción para él. Sí, pero ahora puede trabajar en pijama. Claro, pero podría trabajar en pijama desde su casa. Su tiempo y calidad de vida son mucho más valiosos que el dinero. Sí, pero... No creo que lo entiendas. El ser humano está acostumbrado a ponerse barreras sin sentido desde que nace. Tú eres humano, solo ves lo que quieres ver. No espero que puedas comprenderlo. No, claro. Nadie esperaba nada de mí. No quiero decir eso. Por eso decidí superar el récord de salto al vacío sin paracaídas. ¿En serio? Sí, pero supongo que subí tan alto que superé la barrera de la gravedad y terminé flotando a la deriva en el espacio. Eso no tiene mucho sentido. Tengo mucho que aprender de esta experiencia. Y mucho que cambiar. Pero ahora que estoy atrapado aquí contigo, tendré mucho tiempo para reflexionar y pasarlo bien mientras vivimos aquí. No, espera, ¿qué estás...? ¿Qué quieres decir con mientras vivís? ¡Dame un abrazo, compañero de nave! ¡No! Hola, soy Emmanuel, soy el creador, productor, editor, actor de voz, chico del café, director, guionista... Bueno, ya entiendes que soy yo la única persona que trabaja en el show y pues tampoco me pago muy bien. Espero que te lo hayas pasado bien en este primer episodio de Exosféricos. Espero que te hayan gustado los personajes y espero que te haya gustado el concepto tan... over the top que se me ha ocurrido. Espero que nunca hayas tenido un jefe tan abusivo como el del episodio de hoy. Y nada, informate de que tienes la página web exosféricos.com donde vas a encontrar todos los enlaces a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, iBooks, etc. Ahí también tienes las redes sociales del podcast, aunque nos puedes encontrar como @exosféricos, y también vas a poder encontrar un enlace al grupo de Telegram. Aparte de un formulario que vas a poder rellenar para enviar tus ideas, básicamente, porque el concepto del podcast era que se retroalimentara contigo, básicamente, le escucha. Entonces, la idea es que tú envías tus ideas, tus anécdotas, cosas que tú creas que se pueden convertir en un sketch y luego se trabajen en producción, digamos, que se guionicen de alguna manera, muy posiblemente con una idea cambiada y más over the top, más rara y más absurda posible, pero que la idea base sea tuya, digamos, y que luego se te dé el crédito en el programa diciendo, pues, esta idea de hoy ha sido patrocinada por X persona. Y nada, eso era todo lo que tenía que decir. Espero que ahora que conoces, digamos, cómo funciona todo esto, quieras unirte y participar y ser parte de ello, y que creemos una comunidad súper chula, creemos un entorno seguro en el que podemos hablar de cualquier cosa, sea personal o no, y que nos podamos reír de eso, básicamente, que nos riamos de todas estas situaciones que nos hacen ser humanos y que nos conectan a todos. Básicamente esa es la idea detrás del podcast. Así que nada, muchas gracias por escuchar este primer episodio. Espero que te lo hayas pasado súper bien, espero que te suscribas y sobre todo espero conocerte en el grupo de Telegram o en el grupo de Facebook o en los dos compartiendo ideas contigo. Espero que nos podamos reír juntos, espero que podamos compartir ideas, compartir cosas, y que eso al fin y al cabo no te aporte solamente a ti y me aporte a mí, sino que aporte a todo el mundo. Y como decía antes, crear una comunidad y una red segura, digamos, para que podamos hablar de cualquier cosa. Nada más por mi parte, me despido. Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias y hasta luego.